Sección 8 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 8. Fragmentos del diario de Pedro. 24 de noviembre. Me levanté a las 8. Leí el Evangelio. Asistí a la sesión. Pedro, siguiendo los consejos de Baddeyev, había aceptado el formar parte de un comité. Y volví para comer solo. La condesa tiene convidada a gente que me es desagradable. He bebido y comido con moderación. Y después he copiado unos documentos necesarios para mis hermanos. Por la noche he bajado a las habitaciones de la condesa. He contado una anécdota sobre B. Y he notado demasiado tarde, por las carcajadas que han acogido mi relato, que no debí contarla. Me acuesto feliz y tranquilo. Señor Todopoderoso, ayúdame a caminar en tu vía. 27 de noviembre. Me levanté tarde, permaneciendo largo tiempo y muy perezosamente acostado en mi cama. Señor, sosténme. He leído el Evangelio sin el recogimiento debido. Los hermanos V, G, O han venido a hablarme de la recepción de un nuevo adepto. Luego han pasado a la explicación de las 7 columnas, de los 7 escalones del templo, de las 7 ciencias, de las 7 virtudes, de los 7 vicios y de los 7 dones del Espíritu Santo. El hermano O ha estado muy elocuente. Esta noche ha tenido lugar la recepción. Doris Dubetskoy ha sido recibido, y yo he tenido que ser su padrino. Un extraño sentimiento me trastornaba mientras estábamos solos y me asaltaban malos pensamientos. Yo le acusaba, en mi interior, de que, al hacerse afiliar en nuestra orden, no llevaba más objeto que obtener el favor de nuestros amigos de buena posición en el mundo. Le estuve observando y le creo incapaz de sentir respeto alguno por nuestra santa orden. Varias veces me ha preguntado si N y S formaban parte de nuestra logia, y yo no se lo he querido decir. Creo que carece de sinceridad y he notado que sonreía con desprecio a mis palabras. Mientras estábamos solos en la oscuridad del templo, de buena gana le hubiera atravesado con la espada desnuda que tenía ante su pecho. No estuve elocuente, ni pude hacer que participaran de mis dudas el venerable y los hermanos. 5 de diciembre. Me he despertado tarde. He leído el Evangelio con frialdad. Doris Trubetskoy ha venido y me ha contado una porción de historias. Su presencia me ataca a los nervios y le he contradicho. Me ha contestado y me he puesto furioso, replicándole cosas desagradables y groseras. Se ha callado y no me he dado cuenta de mi conducta hasta que ya era tarde. 7 de diciembre. Se me ha presentado en sueños el bienhechor. Su rostro rejuvenecido brillaba con admirable resplandor. Hoy mismo he recibido una carta suya sobre los deberes del matrimonio. Ven, Señor, a mi socorro, porque pereceré si tú me abandonas. Fin de la sección 8.